Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Damos comienzo a la rueda de prensa convocada por el área de turismo de este ayuntamiento para presentar uno de los productos turísticos que se podrían definir como más novedosos de los que hasta el momento se han presentado en el área de turismo de este ayuntamiento. Hoy estamos aquí para dar la bienvenida, para presentar a todos los ciudadanos y a todos los posibles turistas y visitantes que puedan venir a visitar a Archidona, un programa llamado Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias. Este programa turístico nace en esta nueva temporada, pues que en este mes de octubre estamos comenzando a desarrollar, con el claro objeto de dinamizar el sector turístico del municipio, ofreciendo un producto turístico mucho más amplio, mucho más diversificado y que se adapta al nuevo perfil y a las nuevas demandas que cada día exige el turista y el visitante. Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, es un producto en el que engloba 8 maneras diferentes, 8 itinerarios, 8 rutas para conocer Archidona desde perspectivas muy diferentes. Perspectivas que transcurren desde la Archidona Regia, como hemos querido llamarla, plazas, conventos, iglesias y museos, que será un itinerario, una ruta que pretende acercar al visitante y al turista por el importantísimo patrimonio religioso y monumental con el que cuenta nuestro municipio. También, dentro del programa Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, ponemos sobre la mesa una segunda ruta llamada Archidona musulmana, entorno de leyenda, una ruta que va a transcurrir por el entorno de la Sierra de la Virgen de Gracia, teniendo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, como protagonista esencial de esta ruta, el Santuario de la Virgen de Gracia, pero por supuesto sin descartar un recorrido, un apasionante recorrido por un entorno de un valor paisajístico y arqueológico importantísimo, como es el caso del recinto, de los recintos amurallados que bordean al Santuario de la Virgen de Gracia. La tercera ruta que entra dentro de este programa, el tercer itinerario, es lo hemos llamado Archidona Natural Turismo Verde. Consideramos que además de tener un importante patrimonio cultural, patrimonio artístico y patrimonio monumental en nuestro municipio, no debemos desmerecer y, por supuesto, tenemos que ofrecer alternativas para que el visitante que busca pues algo diferente en nuestro municipio también lo encuentre, y ponemos a disposición de todo aquel visitante que así lo desee que pueda disfrutar de nuestro entorno natural, de nuestro entorno paisajístico, a través de rutas de senderismo, de paseos por nuestro entorno natural, que estoy seguro, que estamos seguros desde el área de turismo, supondrá la satisfacción y conseguirá la satisfacción plena del turista que decida disfrutar, como digo, de nuestro medio ambiente, del medio que nos rodea y de nuestros impresionantes paisajes y de nuestra bella naturaleza, rica, como digo, en paisajes y pues que también supone un aliciente más, un atractivo más para poder disfrutar Archidona. La cuarta ruta, el cuarto itinerario que englobamos dentro de este nuevo producto turístico, hemos querido llamarlo Archidona a tu aire. Se trata de una ruta en la que vamos a poder ofrecerle al turista la posibilidad de que él mismo sea el que decida qué cosas quiere visitar, cuándo las quiere visitar, es decir, que sea él mismo el protagonista a la hora de realizar el itinerario y la ruta que va a realizar en Archidona. Creo que es una ruta novedosa, un producto novedoso que tenemos conocimiento de que está teniendo éxito en otros municipios donde se hace el convertir, a fin de cuentas, al turista, al visitante, en verdadero protagonista a la hora, como digo, de realizar y de confeccionar ese itinerario por el casco, por el centro histórico del municipio de Archidona. El quinto itinerario, la quinta ruta que incluye este programa, se llama Archidona Histórica, un paseo por sus personajes ilustres. Y es que no podemos obviar que, además, como he dicho, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestro paisaje, Archidona también es muy rica en personajes ilustres que han aportado una importante huella a nuestra historia y a nuestro presente. Por eso hemos querido ofrecer al visitante y al turista que quiera conocer Archidona que lo haga a través de la mirada, de la huella, de la historia de estos personajes que marcaron una época y que condicionaron muy de forma directa la personalidad del municipio de Archidona. Personajes como, por ejemplo, pueden ser Doña Leonor de Morales o Blas Infante, cuyo este personaje tan importante para la historia andaluza tuvimos, como ya todos sabéis, el gran privilegio de que estudiara durante varios cursos en la Escuela Espía, actual Instituto Luis Barahona de Soto. Creo que es una ruta, un itinerario muy rica en historia, que estoy seguro que va a convencer y que va a satisfacer a aquellos visitantes y a aquellos turistas que opten por conocer Archidona a través de nuestra historia y a través de esos personajes ilustres que, como digo, marcaron una época y dejaron impresa en nuestra historia la huella de su presencia. La sexta ruta que engloba este producto turístico se llama Archidona Sacra, la escena cofrade. No podíamos obviar, en un programa turístico ambicioso como este, en el que intentamos dar a conocer Archidona desde perspectivas muy diferentes, no podíamos obviar que nuestra Semana Santa, que nuestro importantísimo legado escultórico, pues también estuviera presente y tuviera un protagonismo especial dentro de este producto. Por eso proponemos una ruta en la que se van a conjugar casas hermandad de las distintas cofradías de Archidona y nuestras iglesias para ir visitando esas imágenes escultóricas tan destacadas, tan importantes, que forman parte de nuestro patrimonio, al mismo tiempo que conocemos las raíces y la profundidad, la idiosincrasia, a fin de cuentas, de una Semana Santa declarada de interés turístico nacional de Andalucía, que guarda muchas tradiciones, que guarda mucho patrimonio en sus casas hermandad, y también queremos abrir esas casas hermandad y esa iglesia para que el público amante de este tipo de turismo pues pueda tener una perspectiva y una imagen real y cercana de la magnitud y de la importancia de la Semana Santa de Archidona. La séptima ruta que proponemos, el séptimo itinerario, le hemos querido llamar Archidona Arquitectónica, un paseo entre sus torres. Se trata de tener una perspectiva diferente de la arquitectura pues que con el paso de los siglos ha ido conformando el escenario de nuestro municipio, y vamos a invitar al visitante y al turista en un apasionante recorrido por las distintas edificios arquitectónicos del municipio más importantes. Desde luego, vamos a prestar especial atención en esta ruta a una de las cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas, pero desde luego dentro de nuestro patrimonio, sin duda, la singularidad de nuestras torres, de las torres de nuestras iglesias y de nuestros monasterios, son verdaderas joyas arquitectónicas que merecen pararnos a reflexionar y a contemplar y a conocer su historia. Y por último, en la última ruta, el último itinerario que engloba este programa Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, lo hemos llamado Archidona Monástica, la huella de sus órdenes religiosas. Desde luego, si también Archidona es rica en algo, es en el legado que esas órdenes religiosas, como la Orden de los Mínimos o la Orden de los Escolapios, dejaron también impresa en nuestra historia. Creo que se trata de 8 rutas totalmente diferentes, desde perspectivas muy diversas, que vienen a enriquecer la oferta turística que hoy por hoy se ofrece y se oferta desde el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona. Unas oferta turística que evidentemente sería imposible pues poner a disposición de todos los visitantes si no se contara con la colaboración estrecha y a diario de la responsable de nuestra oficina de turismo, Rocío Montero, que desde hace semanas pues se encuentra volcada con gran dedicación en la elaboración de estas rutas turísticas, de este producto turístico y, por supuesto, su labor fundamental en la promoción de estas nuevas rutas, de este nuevo producto turístico, con el fin de llegar al mayor número de posibles, de potenciales visitantes y turistas para que se acerquen hasta Archidona a conocer nuestro patrimonio, nuestro entorno natural, y por supuesto toda esa riqueza que guardan nuestras calles, que encierran cualquier rincón de nuestro municipio. Antes de dar la palabra a Rocío, pues que se centrará un poco en todas estas labores de promoción de todas estas rutas y por supuesto cualquier otra información más específica que pudiera resultar de interés de los medios aquí congregados, decir que este programa, y aprovecho esta rueda de prensa para recordarlo, se va a compaginar y va a coexistir con nuestro programa turístico Archidona de Par en Par, un programa que ya sabéis que se desarrolla, que se lleva a cabo el último fin de semana de cada mes, en el que Archidona abre sus puertas para que de forma totalmente gratuita y acompañados por nuestros voluntarios culturales, el visitante que así lo desee pueda también conocer de primera mano este rico patrimonio que atesora nuestro municipio. Por eso invitar también a todos los que pues tengan conocimiento de esta rueda de prensa, que ya este fin de semana, el último fin de semana del mes de octubre, vuelve Archidona de Par en Par, un programa pues que ya se ha consolidado con el paso de sus más de 6 ediciones desarrollándose, viene pues con novedades y por supuesto viene a enriquecer, como digo, y pues esta oferta turística que desde el área de turismo pues estamos ofreciendo, estamos elaborando para aportar un valor añadido a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en visitar Archidona. Y quien no pueda tener un interés, pues presentarle estos productos turísticos con el claro objetivo de despertarle ese interés. Así que, Rocío, pues tienes la palabra para comentar. Gracias, el tema. Bueno, pues este programa, como bien ha dicho Alberto, es un programa complementario al programa Archidona de Par en Par. Está compuesto por 8 rutas especializadas y personalizadas, marcadas por los gustos o características de los grupos que han venido demandando este producto. Decir que contamos con la colaboración de la Asociación Ulisis, que es una reciente asociación creada por historiadores del arte y por personas especializadas en ruta de senderismo para cubrir lo que es la ruta de turismo verde, turismo natural. Esta asociación ha sido creada con el fin de poner en valor el patrimonio de Archidona. Contamos también con el bus turístico para la ruta de la Archidona musulmana en torno de leyenda. Y con respecto a la promoción, pues decir que será expuesta en este producto en la página web de Archidona Turismo, en redes sociales. Seguimos contando con un montón de email a los que se les manda información de estas rutas. Por correo electrónico también nos pondremos en contacto con colegios, con centros culturales, asociaciones, agencias de viajes. También contaremos con acuerdos, nos pondremos en contacto con hoteles, tanto del interior como de la Costa del Sol, para que incluyan este programa Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, en el programa semanal de actividades de entretenimiento y de animación de los hoteles, sobre todo de la costa, que tanto le llama la atención lo que es la cultura del interior, ¿no? Bueno, pues no sé, decir que la Concejalía de Turismo pues puede contar con la Oficina de Turismo en todo lo que es la promoción de este producto, como lo estamos haciendo también con Archidona de par en par. ¿Quién van a ser los encargados de los guías turísticos de Argentina? Sí, es una asociación, se llama Ulysses, que no hace mucho tiempo que se creó, y pues está destinada a eso, a poner en valor lo que es el patrimonio de Archidona. Es una asociación que se va a dedicar a atender a lo que es a los grupos, ¿no? Tanto lo que has comentado antes, las de senderismo como las que son patrimoniales. Las de senderismo también, pero por otros compañeros. Hay dos que son los que se dedicarán a las rutas culturales y otra pareja que se dedicará también a la ruta de senderismo. Cada uno está especializado en su tema. Ellos, los de las rutas culturales, son historiadores del arte, y los otros chicos pues son especializados en ruta de senderismo, no sé si de turismo activo y eso. ¿Esperáis, el nivel de público me refiero, la Archidona Barroca, por ejemplo, tengo conocimiento de que tuvo una gran afluencia del mismo público de Archidona? ¿Creéis o esperáis que de alguna manera este rosario de oferta también pueda englobar a ese público que viene precisamente de Archidona? Por supuesto, bueno, evidentemente cuando el área de turismo, este ayuntamiento, pone sobre la mesa y elabora un producto turístico, tiene el claro objetivo de conseguir aumentar el número de visitantes y el número de turistas, pero al mismo tiempo también nos congratula y así, pues evidentemente las estadísticas lo han confirmado este verano, que el Archidoné es un apasionado, un amante de su pueblo, y hemos comprobado cómo un importante número de archidoneses y de archidonesas han participado tanto en la ruta de la Archidona dormida como en la huella barroca, lo que pues no llena de satisfacción, porque también al mismo tiempo que elaboramos un producto para atraer, llamar la atención del visitante, del posible turista, para que venga a visitar Archidona, pues por supuesto el que cualquier archidonés o cualquier archidonesa pueda disfrutar y conocer desde una perspectiva mucho más personal, mucho más profesionalizada, porque estamos hablando de que todas estas rutas turísticas contarán con guías, conocedores de primera mano de la historia y del patrimonio de nuestro municipio, al igual que las rutas del entorno natural, de Archidona Natural, el turismo verde, pues contarán con profesionales, con personas que son técnicas en rutas de senderismo o cualquier otra actividad que se desarrolle al aire libre, de turismo activo, para disfrutar de nuestro entorno. Entonces, por supuesto, también aprovechar esta oportunidad que nos brindan los medios de comunicación para animar a todos aquellos archidoneses y a todas aquellas archidonesas que también pues disfruten y vivan la experiencia de conocer nuestro municipio, que muchas veces, a pesar de que llevamos muchísimo tiempo viviendo aquí, que parece que ya conocemos y que casi nos aburre nuestro patrimonio, pero creo que el acercarnos a estos productos en el que nos ofrecen perspectivas tan diferentes de Archidona, creo que en toda esta ruta se van a conocer rincones nuevos, historias nuevas, datos nuevos, que estoy seguro que van a cautivar no solo a la persona, al visitante, al turista que nos llegue de fuera, sino también a aquel ciudadano, a aquel archidonejo, a aquella archidonesa que quiera disfrutar de este programa turístico. Por eso también aprovechar, como digo, esta oportunidad para animar a todos a que participen y que disfruten de ella.